I treasure each and every day. Just take me by the hand, and I am the luckiest man alive. Did I tell you, baby, you are the joy of my life? Did I tell you, baby, you are the joy of my life? Estás escuchando La Neurona. La Neurona. Por FM Moreno, estación de diversión. Hola, hola, hola, hola, hola. Encontramos el botón y todo se hizo luz. Anoche, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo están ustedes, Pablo? Slange. Muy bien. ¿Cómo andan todos? Bien. Un frío de frío bárbaro. Sí. Puede pasar ese hombre, es amigo mío. Sí, sí. Tranqui, se dio vuelta y se agarró el bolsillo. Pedirle los documentos. Mira, mira cómo entra. Parece un elefante entrando en una caja, chica. Mira, mira, ¿es mochila, una montura eso? No, sí. Dejó todo el caballo ahí. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo les va? Hoy es un día de agosto. No sé qué número es. Cuatro. Quiero cuatro. Hoy es cuatro. Cuatro. Miércoles cuatro. No puede ser que no sabes en qué día viví, papá. No. ¿Año? 2008, dice. 2010. No, andamos por el 2006, por ahí. Una cosa así. Pico, bueno, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo andan todos ustedes? Fresquetes si los hay. Fresquetes si los hay, sí. Estábamos esperando la nieve. Habían dicho que iba a nevar. Pero que se metan la nieve, ¿sabes dónde? Estaría bueno, angelitos, ¿viste? Déjate de mormar. No, yo no, no. Hola, Diego. No me gusta. Hola, ¿qué tal? está cayendo agua nieve, dice, en Monte Grande, Lonchán, por esa zona. Ya va a llegar. Hay que tener paciencia. Yo no quiero que llegue. Cuando dicen agua nieve, es lo mismo que decir en esta tarde noche. Claro, ¿viste? Es yo no sé, ¿por qué es así? ¿Qué es agua nieve? Agua nieve es... Si es el agua, ya la nieve no es. Técnicamente, porque él es técnico. Ah, a ver. ¿El agua nieve? Es lo que pasa es que dicen agua nieve porque el agua baja con una temperatura muy baja, entonces no es ni una cosa ni otra. Por eso baja. Como se dice en inglés, como se dice en inglés, es soso. Soso, so-so. Más o menos. So-so. No es soso. Sonso. Eso es otra cosa, gracias. Bueno, pero el agua nieve no es ni agua ni nieve. Señoras, señores. ¿No? No sé, no me quedó claro. Creo que no aclaremos más porque... Déjate en broma. No, porque va a nevar. A mí me duele el juanete, va a nevar. Ah, maca. Es como el gallo Claudio, ¿viste? Que dice que le duelen los gallos, va a nevar. Así. Y sí, está bien. A la gallina cuando le duelen los gallos. Ah, los gallos. Los gallos le duelen a la gallina y nieve. Claro. ¿Y por qué ellos andan en pata? Entonces se le deforman callo. Yo te digo que no va a nevar, ¿sabes por qué? Porque el coche arrancó hoy. Entonces si arrancó la temperatura ambiente no es tan baja. Ah... ¿Y si le preguntamos al auto? Y mañana te digo. Claro. Bueno. No arrancó las patadas. Claro. Si le ves un par de bollos en las puertas es porque no arrancó y nevó. Claro, exactamente. Exacto. ¿No tiene una frazadita para abrigarlo? Bastante me tapo yo y la palabra. No, el auto... Es una cosa de loco. Bueno, está limpio, ¿eh? ¿Qué? Digo, está limpio el auto. No, tiene un barro. Usted me... Yo lo miré de casualidad. Pero, y veo que está... Discúlpeme. No sé. Me hace escribir, me hace poner las páginas. Sí. Tengo que hablar. ¿Qué más? Y encima es hombre, ya está. Es mi mano derecha. Se sentencioso. Metro. Se sentencioso. O medio metro. Bueno, voy a leer unas cosas, che. El fútbol más caro, a nosotros que nos gusta. ¿Usted de qué cuadro es? No, es Racing. ¡Bien! ¡No me digas que sos de Racing! ¡Ay! ¡Encontramos a ¡Encontramos dos! Bueno, ahí lo de San Lorenzo. Disculpame, ¿no? Sí. Yo no me quiero meter. ¿De qué sos vos? tiene todo en contra. ¿Por qué? De raza. ¿Qué Racing? Tiene no, que ver. No. Si son bosteros igual que ustedes, no. Son de la misma zona. No, no, aguante no. Racing. Hay mucha gente de Racing. Sí, lo que pasa es que hay pocos que se animan a decirlo. Esa es la verdad. Es que, no, yo soy de Aldo Civi. Hay un amigo en Capital tuyo que es de Racing. Sí, sí, sí. Es un enfermo. Que no eso soy, pasa. Bueno, aparte de ser. Randall de Gordon. Sí. Que ha puesto fotos interesantes sí, de cuando era joven, cuando sí, cantaba junto a... Exactamente, muy parecido a Belgrano. A Fernando de Madariaga. A Fernando de Madariaga, es cierto. ¿Sabías que hay gente que no puede olvidar? Bueno. La de abajo, la de abajo. Después lo vamos a leer. Bueno. El fútbol más caro. Sí, escuché algo. Salimos con el fútbol. Escuché con algo. Los con los tapones de punta. Sí. La popular pasa a costar 40 pesines. Pero quédate en tu casa. Para el torneo de apertura. No sé cuánto vamos a cerrar. No sabemos. Esto es como la bolsa. Tal cual, sube, baja. El merval y todo eso. Usted sabe lo que es el merval, ¿no? No. Sí, obvio. Creo que se toma con 3 de azúcar, merval. No. Bueno, está orientada. Porque mientras labura usted se toma un café. Claro, obvio. O un cortado, una lágrima. Un cortadito, en jarrito, bien. ¿Viste que suena? El merval, mercado de valores. Sí, tenía idea. Me tengo que hacer vista acá la tontita porque... No, ¿qué? No, acá no. El tontito, ojo. Ah, sos vos, no te saco el protagonismo. Ese es mi palo. El tontito soy yo. Bueno, ¿qué más? Bueno, listo. Bien, las noticias. Seguimos. ¿Para qué amargarse la vida con esas noticias? No, es terrible. Realmente, un día vamos a poner... Ojo, un día, cuando dé la oportunidad, vamos a empezar a hablar. Porque dicen que... Y si no, no veo. ¿Qué lo pusiste en 94 la letra? El de lejos no ve. De lejos no ve. 300% me lo aumentaron. 300%. Esto aumenta. El de lejos no ve, de cerca tampoco. Hay que buscar un término medio para que pueda... Después dice, y lee mal. No ve. No veo. Negocios con Venezuela. Mondino. Andino, ¿no será? No, ese es otro. Guillermo, no. Marisa Mondino. Marisa. No dijo sé. Que la comisión del 15% era innecesaria. Claro, tiene que ser más. No, que no le alcanzaría. No innecesaria. Llegaba con el 15%. Ya con lo que le daban, le alcanzaba y sobraba. Ah, esto es lo que está declarado. Con un Diego estamos. Con Diego. Decirle a Grondona con bien. Diego. Bien. Lo cobraban empresas intermediarias, muy bien, gracias, en la venta de equipamiento agropecuario. Ante la justicia, el ex Ombudsman. Ombudsman. Sí, ese es nuestro defensor. Sí. Es el defensor del pueblo. El hombre colectivo, ¿qué es eso? Sí, es parecido, hombre en alemán. Man, hombre bus. Es una mezcla de alemán con inglés. Inglés. Ajá. Bien. Declaró que la cámara. Como el Doberman. Claro. Doberman. Sí. Claro, ¿y así? Es así. Y así sucesivamente, cuando se nos ocurre algo. Ay, ¿qué pasó? Es como que saturó, ¿vio? Bien, ante la justicia, el ex Ombudsman declaró que la cámara del sector cobraba, o sea, le pegaban mal, a solo el 1% y era el verdadero gestor de la operatoria. Ya con el 1% estaba bien. Sí, ¿para qué más? ¿Para qué más? ¿Y el 1% en, qué sé yo, 100 millones de dólares? No, claro, hay que ver el 1% de qué, de qué cantidad. Claro. Acá te dicen, aumentó el fideo al 1%. Pero hay que repartir. ¿100 millones de dólares? Pero hay que repartir. Y bueno, no es todo para uno. Y eso es goloso. Y ya. Uno para todo. No. Estos no son los tres mosqueteros. No. ¿Por qué son los tres mosqueteros si son cuatro? Porque quedaban mal los cuatro mosqueteros, era medio trabalengua. Y porque, lo que pasa que eso que era... Es como Estela Raval y los cinco latinos. Pero en realidad los latinos eran cuatro y ella. Claro. Y bueno, ella estaba dentro de los cuatro. Ella era latina. Claro. Cuatro, claro. Latina, o sea, la bañera. Pero latina. El bidet es una igual palabra francesa. Igual que latina Turner. ¿Qué feo el bidet? No sé si no este me da medio... No sé, uno blanco. ¿Tenés otro? Es blanco. No sé si es feo. ¿El bidé? Está ahí. El bidé. Hay peces que no los tienen, porque dice que es antihigiénico. Para el que viene después, el que se fue antes. Mira vos. Y bueno, tenés que tener la botellita de lavandina. Claro, obvio. Uno que... Más antihigiénico es no lavarse. Bueno, te pegás una ducha. Hay mucha gente terminás que lo usa. Terminás y te bañás, viste, bien claro. Limpito. Ah, sí. Ojo. Pero con los jabones. Si andás descompuesto que te bañás cada 5 minutos. No, viste que el jabón es del bidé, nunca uses el de... Sí. ¿Qué es? Sáqueme eso. Dice, confirman el paro para mañana. No habrá banco. No hay banco, man, así que no vayas a ninguna plaza. Ay. No te podés sentar. Lo van a poner así. La gente así loca. Lo dicen, ¿cómo así? Lo paran así todos. Y va a estar el guardián de la plaza, brazos en jarra, sí. Diciendo... Como diciendo, no. No, acá no. Hoy no. Es terrible lo de los de cemento. Qué jodido para dar vuelta a esos. A esa. Eso sí que no. Frío. Frío. Y te sentás, viste, y haces ese saltito tiki-tiki hasta que más o menos. Se va acomodando. Te espero en la plaza, 8:30 p.m, plaza acá de Moreno. En un, No. Olvídate. Aparte la hora, 8:30. Y aparte de que te encontrás más allá del banco duro otras cosas, un horror, ¿no? No, hay que llevar siempre un clasificado. Por la duda, ¿sí? Claro. No vaya a hacer cosas, no sé. ¿Qué quiere que lea eso? No, espera que se... ¿Se tildó? Se tildó el... Bueno, estábamos leyendo. La medida será como de 24 horas, no metros. No metros. Vale, centímetros tampoco, No, y afectará a todas las entidades del país. Es en reclamo de mejoras salariales, bienvenido sea, y mayor seguridad, entre otras demandas, claro. Porque... Aprovechan y tú yo voy a hacer un comentario. A ver. Uy. No, serio, lo voy a hacer serio. ¿Puedo ponerme serio? Sí. Bueno, escuché un comentario de esto y justo le preguntaron al secretario de gremio, general de gremio, ¿por qué hacían el paro ahora después del robo que hubo de la salidera bancaria de, de la chica embarazada? Sí. Y no lo empezaron antes. O sea, están usando una situación límite para aprovechar para pedir este aumento y seguridad del banco. Dejate de joder. Bien, eso es bien de argentino, qué sé yo, aprovechar a veces el mal del otro para... Por eso queremos, en algún momento vamos a hablar de los accidentes de tránsito. Puedo hablar de mi experiencia, uno que maneja, o Pablo también puede hablar, que maneja todos los días. Accidentes geográficos. Yo también manejo. ¿No? ¿De qué manejas? Sí, y ya se me chocaron. Pero más. Porque siempre pero no fue mi chocan. Culpa. Por eso no fue mi culpa. Esto es verdad. Mira lo que dice. Vos sabés que es verdad, no me chocan. En mi casa, los jarros se rompen. Yo no los rompo. Se rompen solos. No sé, se rompió, qué sé yo. Pero siempre a uno lo chocan. Sí, sí. Pero esta vez me chocaron. Así. Bueno, vamos. Fue de atrás. Fue de costadito encima. ¿Dónde tenés el choque? La puerta de adelante del acompañante. Ah, te chocaron. Claro, paso nivel, me dijeron pasa, apareció uno del coste atrás del otro y ¡pap! Me la puso, pero es así. Y de costado. No entremos en detalles. Me chocaron el auto. Y yo no quería bajar uno gigante, ¿viste? Pero después me hice la macha y dije, no, vos me chocaste. Vos me chocaste. Y bueno, lo importante es el seguro. Seguro. Seguro que me chocó, claro. Bueno, ¿le tomaste los datos? ¿Le tomaste la, la matrícula? Sí, no tenía nada. No tenía seguro, no tenía nada. Ah, mira qué bien. Así que lo tengo ahí todo chocadito. ¿Y ahora? Feo. Yo tengo seguro, pero mi seguro me dijo, no se hacen cargo. Ah, es larga la historia, sí. No, bueno, ya vamos a comentar, vamos a hacer un programa exclusivo de choques. De choques, sí, vamos a... ¿Tenés el nombre todo? Es chofer de la 203, un beso gigante. Chofer de la 203. Está bien, y bueno, viste cómo son ellos. Sí, pensó que tenía la trompa y... Y claro, dijo, tiro la trompa y me tiró el auto encima. No, terrible. No, una bestialidad. La cara, todo me tiró. No, un momento. Che, el kirchnerismo volvió a demorar la ley de glaciares. Está todo frío esto, me parece. Sí, pero aparte... Lo pusieron en un freezer. Si la sigue demorando, se va a derretir. Mira, ahí es que es un tema. No, pues está en el freezer. Ah, está en el freezer. Claro. En la Cámara de Diputados. Ahí, viste, ahí como que se calienta, ni hablan, porque es mentira, para la Cámara. Es como Tinelli. Es como Tinelli. Tal cual. ¿Quién es el Ford? Kirchner. Ah, no. No, mentira. El Ford. Eso es otra cosa. Es mi problema de brackers, ¿viste? Se entendió otra cosa, es por Ford. Ah, ¿tenés brackers? Tengo brackers. Yo me voy a poner, pero por canchero. Te duelen. No, entonces no me pongo nada. Te duelen mal. Al principio te morís. ¿Sí? Te querés arrancar la piel, no, mentira, te duele de verdad. No, debe doler, claro, porque eso te va acomodando los dientes. Primero que te los acomoda y después que los labios se te ampollan. Ah, un horror. Los primeros meses es un asco, ¿viste? Sí. No. O sea, no te pones Botox. No. Directamente con los blackers. ¿Ves que tengo, viste, los labios perfectos? No, es eso. Natural. Linda morocha de labio carnoso. No, labios carnosos. Y ensangrentado. Morocha de labio arremangado. Labio arremangado, sí, se la remanga. Arremanga. ¿Es arremangar o remangar? Arre. Una pregunta. Arre. Arre es otra cosa. Arre. Arre es cuando hacen chiro. Ah, sí. Vos sabés sí, porque arre. El labio arremangado, ¿no? ¿Cómo es? Se morucha de labio arremangado por no decirle negra jetona. Ahí está. Bien. Che, bueno, seguimos con el proyecto. Viste, te miré y dije, para, me lo dijo. Nada. No. Viene a colación de. Vos date cuenta de que esto recién comienza. Tal cuando si nos estamos conociendo. Claro. ¿Me empiezan a dar desde ahora? No. Teléfono 466-6559 y si no, mensaje de texto al 1561-540359. Yeah. Este programa lo escuchan niños. Sí, verdad. No me digas, esta hora bien. Bueno, entonces vamos a... No, igual ellos no le dan bola. Pero con lo que pasa en la tele, lo que hicimos nosotros, nada. No, por supuesto. Él está escuchando el programa y está viendo los fotos de ahí las chicas bailando. ¿Fotos se le dice? ¿Viste? Fotos. No son fotos, es otra cosa. No son fotos, potos. P-O-T-O-S. Poto. Claro. Es el culis. Sí, no entiendo. La pompis. Sí, la pompis es más de... No sé, antes, sí. ¿Ah, sí? Potos. Yo le decía... ¿Cierto? Yo le decía... No. Sí, potos, puede ser. Bueno, ya hace años. Culingui. Culingui. Del principio de la humanidad se llama así. Culingui. Las sentaderas. Bueno, mis nachos. Comeríamos unos nachos ahora. Unos nachitos. Qué bien. Feo cuando se te termina el queso del nacho. No lo puedes comer. Perdón que me enganché, pero es verdad. Pedís la bandejita con el quesito caliente. Cuando se te terminó el quesito, el nacho cine. No sirve. Bueno, en el cine. Yo una vez que comí nacho, me pareció una cosa como comer cartón, más o menos. O me dieron un nacho feo. ¿Te lo comiste a Nacho? Pero no. Otro que salió del closet. El único que me faltaría. Pero eso habla de no administrar bien lo que hay, ¿eh? Porque si vos se termina el queso antes de los nachitos, ¿por qué no administrar? Lo que pasa que a veces te gustaba más queso, y las mujeres son derrochonas. Yo la tengo ya fue. No, usted no hable, mire. El gobierno tendrá más ingresos porque la economía crecerá este año un 7%. Mira, qué bien. A costa de nosotros. Bueno, a costa de nosotros. Bueno. Baje. Esto lo escribió Alejandra. ¿Qué me pone? ¿Qué es lo que me pone, don Coso? Para arriba. Mira, se enoja, ahí está. Se enoja la cosa. Diputados, la oposición le dio dictamen al 82% en las jubilaciones. Lo aprobó hoy la Comisión de Presupuesto la semana que viene. ¿Qué viene? Porque es así, cuando es coma, que viene, es para arriba. Es para arriba, con el punto es para abajo. Bien, el proyecto sería debatido en el recinto. Originariamente iba a tratarlo el Senado, pero el arco, porque tienen arcos ellos, juegan un cabeza, pechito valedor y esas cosas. Ahora te quiero ver. Sí. A ver cómo es. A ver qué es eso. Anti-kirchnerista. No, ahí no dice anti-kirchnerista. Anti-kirchnerista. Pero vio lo que es. Yo leí bien. Ahora que leo bien, está mal escrito. Es una cosa de loco. Cambió la estrategia. Bien. No, okay, vale. Cambió la estrategia por las deserciones en la Cámara Alta. Sí, hay mucho desertor. Esto va a haber que... hacer algo. Sí, porque quieren llevarlo a 2.347 pesos. El salario mínimo. Mínimo, vital. Sí. La canasta está a 3.000. La canasta está a 4.800. Está bien. No, está a 2.800. Según ellos, bueno, depende quién. La canasta, después llenala. Claro, te vas a la miércoles, ¿no? Es cierto. Tal cual. Bueno, dicho toda. Mirá qué bueno lo de abajo. La Corte declaró inconstitucional los topes a las indemnizaciones laborales. Me parece perfecto. Bárbaro. Vos que te tenés que ir con tantos años, no laburás. 34 años. ¿34 años? No, de trabajo. De trabajo menos, pero. De trabajo posta dice 4 años. 4 años, 5. Los primeros 5. Los primeros 5, después. Después uno se va amoldando. ¿Podemos ir a la música? No. ¿Qué tenemos? ¿Un llamado al aire? No. ¿Se está rascando? Sí. ¿Está hablando bien con la novia? Sí. Messi marcó 2 goles y deleitó a los coreanos. Ingresó a los 29 del primer tiempo y solo jugó 16 minutos. Si no, perdían por una cláusula, se dice, que lo obligaba a jugar el amistoso que el Barcelona le ganó 5-2 a un combinado de la Liga de Corea del Sur en su gira por Asia. ¿Por qué hace goles ayer acá? No hizo ninguno. Eso es lo que iba a decir. Allá va a meter 2 goles. Pero esa es la pregunta de todos. Pero yo no lo entiendo. Yo te voy a explicar. Está muy presionado. Qué presionado. Impresionado. Impresionado de la plata que tiene, ¿no? No, te voy a explicar una cosa. En Corea es más fácil hacer goles. ¿Por qué? Porque la pelota dobla. Y en Sudáfrica no, hacía mucho frío y seguía derecho. No, pero lo que no me cerraba el titular. Messi marcó 2 goles y deleitó a los coreanos. Y perdieron 5-2. No, ganó el Barcelona. O sea, Corea perdió 5-2. Claro. O sea, Y ellos estaban deleitados. Pero ¿eh? Ellos son felices. Sí, sabe cómo son. Y decir que ya... hubo 7 goles. Claro. Perdimos 18-2, pero estamos re contentos. Lo vimos jugar 16 minutos, 15 minutos jugó. Juega bien Messi, pero me parece que... yo escuchaba, mira, en el Mundial, Morfón le decían. ¿Quién? Gente que estaba conmigo viendo... Maricón no, No, pero Morfón te pasa la pelota. Pasar, que quería hacerse, viste, el Maradona. Sí, bueno, pero no. Siempre lo hace. No, no, no. Pero bueno, es un día si usted quiere podemos hablar de fútbol cuando usted quiera. Bueno, me encantaría. Usted que es de Racing. Pero sabe sé. Que las mujeres de Racing son bravísimas. Ah, sí. Somos fanáticas de Racing. Fanática. ¿Eh? ¿Cocolizo? No, Rolinga. Ah, son Rolinga. No, más o menos, no. No, no, no, ella no, no, no. Lady no, Gaga y esa cosa. Sí, Selena Gómez, viste, claro, me nombra a todos nombres que no conozco. Bueno. Sé que está muy linda Lady Gaga. ¿Sabes lo de Lady Gaga? No, ¿qué que pasó? Es ambidiestra. Que tiene, sí, ambidiestra. No, en realidad es hemafrodita. ¿Quién? Lady Gaga. Tiene ¿Ah, un sí? Sí, nació. ¿Tiene un cosito? Tiene un cosito, pero se tiró para el lado de hemafrodita. De no. Sí, no. Pero no, mira el pelo. Mirá, no sí. Tengo pelo. No, ella es verdad. Es más, hubieron fotos que se le vio, viste, un vestidito y sí, lo confesó. ¿Ah, sí? Nació con los dos sexos, pero más definido el de mujer. Claro. No, o sea, no te des vuelta. O sea, por eso no te agaches. No, claro, viste, le claro, sale el gaga y chao. Vamos a ducharnos no juntos. No voy a emitir opinión. Porque tampoco vamos a decir. No che, podemos. Vamos a hacer la de Cocodrilo Dandy. Claro, no, ni ahí. Jamás. Vamos al primer tema de la noche, porque son como las y media. Sí, dale. Acá no después, salió. Esto es 99 y medio, año 69. Grabado en vivo, Woodstock. Creedence Clearwater Revival. Dale, vamos a escucharlo. Es un sonido. Pues lo grabaron con un grabadorcito así chiquito. Pero bueno, vamos, dale. Do have a heart, yeah. All right,

Sí. Y yo tengo frío. Las orejas calientes por los auriculares, ¿no? Y usted se sube el volumen y cuando se escucha, se parte el oído. Ah, sí. ¿Vio? Aléjese cuando dice, no quiero, déjeme tranquilo. Sí. Hoy me hicieron audiometría y escucho bien. ¿Eh? Hoy me hicieron audiometría. No ¿qué entiendo. Dice? ¿Qué? ¿Qué pasó? Claro, bueno, vamos a... O sea, lo de un metro, dos metros, decís, ¿escuchas bien? Sí, sí. Tres metros. Sí, bien, ahí. Ahí está. Esa es audiometría. Claro. Qué claro. Sí, por la metría que hay. Claro. No, por el audio. Yo le voy a explicar otra cosa. No. Tengo bueno. Detalle técnico porque me pone nervioso. Mire, déjese joder. Bueno, yo pongo nervioso a mucha gente. ¿Y qué? ¿Y por qué me puso Tauro? Es ustedes de Tauro. Yo soy Tauro, 20 de mayo. Estaba justo leyendo. Mirá, 20 de mayo. Sabe, feliz, cumpleaños. Gracias. Cumpleaños. Gracias. Bueno, vamos ya a pasó, pero bueno, está bueno recibir salud. Más regalos. ¿Ves lo que te metes en un quilombo? Esto es un regalo. Esto es verdad, es un regalo. Esto estar es un regalo acá. Del universo y del Señor. Claro. Bueno, mira cómo Zafé dice: del regalo. El universo se acomodará y tendrás tu regalo. Exactamente. Bien, exactamente. Exactamente. No lo amenazaron más, ¿no? Yo le voy a decir una cosa. Yo me acuerdo de su salud. Y usted no dice nada. Ya no es solamente Nápoles. Porque es Nápoles. Nápoles. Tenemos del centro de Italia, sí. Tenemos del sur de Italia. La Sicilia. Y el norte pues, también. Son mafiosos, ¿eh? Eco. Oco con la longaniza. Yo le digo una cosa. Metana, yo te digo una cosa, vas a terminar en el riachuelo, qué sé yo, me amenazan, porque no, me quieren dar protección, no. Y porque me quieren dar protección, yo no quiero, ¿protección para qué? Pues, tengo campera para el frío, sí. Echar. Sí, claro, es verdad. Tricota. Pero en el riachuelo no. ¿Quieren tirar al riachuelo? Vivo. Pero es preferible que lo violen a tirar al riachuelo. Pero, sí. No, es que ya me dijeron, primero te vamos a violar. Y después, riachuelo. Como te va a gustar, me dijeron, como no. Te va a gustar. No te vamos a dejar vivir. Así nomás me dijeron. O por ahí porque los vas a estar llamando cada rato para sí. Que vuelvan. Ahora se agregó una niña. Se agregó una niña. Sí. Es de la familia Sanfrini. Qué bien. Eso acodece de Sicilia. Tenemos, sí. Claro. Por eso Chichilla, tenemos mamá. A Pagano, a Giorgetti y a Sanfrini. No. ¿Y Sandino? No, es, Sandino es otra cosa. Sandino es un disco de. ¿Cómo se llamaba? Santino era del Padrino de Clash. Muy bien ahí el operador. Bien ahí. Santino era del Padrino. No, bueno, habla así el gordo. Este da un bacho en la frente, cagaste. Sí, ya me dio dos. No. Fueron dos. Dos veces cagaste. Dos. Fueron dos de Julieta. No, bueno. Fueron dos de Julieta. ¿Dos veces te lo hizo? Dos veces. ¿Duele? Y yo no les tengo miedo. Está bien, no hay que tenerles miedo, hay que mirarlo de frente. A vos y a ese programejo, es una palabra, qué sé yo, lo vamos a dar. Mamma y yo digo, yo la protección no la quiero. Yo tengo la protección del universo. Claro. Y de Dios, sí. Y tengo el seguro del auto. Y así es como Pachano, ¿viste? El gestito. Ahí está. Más por la duda. No te tengo miedo. Y con la mano en la cintura, no te tengo. Bueno. Por la duda, sí. por la duda, proteguete. Ponete ese profiláctico. Profiláctico. Proteguete de los bichos. Está prohibido en el Vaticano. Nena, sí. Bueno, vamos a Tauro. La nena tiene la dicha, sí. Me acuerdo en Tano una cosa así. Bueno, sí, la dicha. Ahí está bueno. Contenta. No, la dicha, los bichitos esto que tienen. No, qué horror. La dicha. La dicha. En Tano se dice la dicha. Va bien. El Luchetti, etano. Etano, Luchetti. Todo claro. Lo que haga con ese tono es etano. El Luchetti, claro. Luchetti. La nena trabaja con Luchetti. Qué linda empresa de construcción. No, con Luchetti de ella. Eso es lo mismo cuando dice el otano. Con los calores cagase, con los chicos. Culo chico no se puede salir, culo grande tampoco. Claro. Y porque hacen el, ¿viste? Claro. ¿Cómo le dicen? Ay, el coqueluch. Bueno, vamos al Tauro, signo Tauro. De la niña. ¿Puedo interrumpir el horóscopo? Oh, ya interrumpí. ¿No le va a poner azúcar nada? Es nah. Amargo. Bien amargo, pero amargo serrano. Así. No te gusta, amargo. Te vamos a dar el tercero. Tan amargo no me gusta. No. Yo les dije, bueno, bien, le vamos tomo a poner un amarguito para hacer buena onda, viste, no, para que no me echen ya el primer día, pero tan amargo, viste. El primero tiene que ser dulce. Después. Va bien. ¿Qué dice que no se permuta? ¿Qué no se permuta? La neurona. No, está el saliendo. Está ¿no saliendo? Los bueno, esto cuando son los separadores. Son los separadores, me está mandando todo el aire. Bueno, vamos a Tauro, vamos a la vida. Tauro. ¿Por qué no dejas? ¿Quién es? Hola, hola, ¿quién es? ¿Tenemos un llamado? Ah, vamos a Tauro, la vida privada de esta niña y a ver si la pegan. A ver. La recuperación de un choque. Sí, bien, ¿no? empezaste bien un choque. En tu vida personal toma tiempo. Coma. Hay poco para hacer ahora, salvo esperar y dejar que el tiempo y los planetas hagan el resto. Sarasa, es Sarasa. Es Sarasa. Arreglate. Porque... estamos hablando no del universo. Nada. Hay que ir al chapista. Hay que ir al tengo que ir al chapista y dejar que el chapista me diga cuándo me va a faltar. Volvemos a la vida diaria. Vamos al asterisco. Si dale, usted me baja. Y bueno, tus asteriscos te traen con. Pero no ve que se va el hijo de Dios. Se borra. Sí, sí. Te traen conciencia de arreglos en bienes inmuebles. Vamos a arreglar la reja o hacer un contrapiso, no sé. Y otros temas relacionados con la propiedad. Hay grandes, no me hablen así atrás. Posibilidades de ganancias. De ganancias. Bien, entonces vamos bien. Significa vamos bien. Que voy a Tucutucu, vendo uno de los campos que tengo y ahí dale, cobro. Dale, dice, te esperamos en la esquina. ¿Avisa cuándo? me perdí lo del Tucutucu. Tucutucu es la plata. Es la platita. Tucutucu es un bichito, un insecto. Que en Tucumán, ¿cómo se llama? Tucutucu. No, bichito de luz, acá. No claro, me digas. Los Tucutucu. Los Tucutucu. ¿Ha visto vos? Ah, ¿cómo que no me digas? Bájame el coso ese. ¿Has visto qué es ese? Baje ahí, que... tengo que seguir con un Tauro. El número. Ah, el número. El número de la suerte este día salió ayer, el 59. Bien, menos mal que no. Hora de la suerte a las 7 de la mañana. No sé, estaría levantada ya. 7 de la mañana. Sí, estaba levantada. Estaba levantada, bien. Sí, sí, sí. Y vas a congeniar con Piscis. Piscis, no conozco a nadie de Piscis. Bueno, con lo ¿alguien de Piscis acá? No. No, nadie. No, aquel no sé. Bueno. Vida privada. Vida privada. Vamos a Virgo. Ay, a ver. No Virgo. Permitas que las dificultades de una relación te depriman. Mantente ocupado y goza de tu salud y popularidad. Bueno, Zaragoza. No, cosa que te no ayudará. Zaragoza. Te ayudará a sentirte mejor contigo mismo y a ganar fuerzas para resolver este problema, coño. Bueno. Vamos a la pórtese como un hombre. Hombre. Desde vuelta, pórtese como un hombre. Vamos a la vida diaria. Es genial. Ah, por Dios, esto está dulce. Tiene chug, no tiene azúcar. Pero le puso 4 litros de chug. Lo sigo yo. Sí, por favor. Vos sos más dulce. Y tomate el mate. No, no te iba a decir eso. Yo desconfío. No, yo sé lo que iba a decir. Desconfío. Bien. Yo sé lo que iba a decir, pero esa guarangada no la voy a decir. Escucha, ¿puedo seguir? Sí. Los gastos personales están. Eso se lo decía la nena al papá. No me va a dejar hablar. Es una sana costumbre que tiene de 1995. No, mirá, lo traes de ese tiempo. Bueno, entonces ya está, sí, por jubilarse. No creo. Es viejo esto. Siempre fuimos rivales. No me digas. Sí. ¿Con las chicas cómo eran? ¿Se conocen de hace...? No, ahí sí. No, ahí no. No había chica. No había chica. Nosotros con chicas no andamos. O grande o nada. Claro. Acá no se trata de... tal cual. Por eso con Malmú. No, con mujeres no. Es como el policía bueno y el malo, ¿viste? Exacto. Stark se combina. Hodge. Stark y Hodge. Batman y Robin. ¿Quién no, es Robin? No, porque era ¿quién troll, es Robin? Usaba medivache. No, yo soy más viejo, así que en parejas de amigos, ¿viste? Siempre hay uno que es Robin. Por eso. Él es Robin porque vino después a mi vida. Ah. Yo estaba primero de Batman. Ah, claro. Claro. Lo que me costaba ponerme las botas, por Dios. Bueno, y la tanguita esa que iba arriba. El calzoncillo que va sí, fuera del pantalón. Sí, le hacía la cabeza, calzoncillo. ¿Te gustó eso que tomaste? No. ¿Viste? Está como medio frío. O sea, los tuyos son buenísimos. No, pero yo no calenté el agua. Ah, ¿la calentó el agua o estaba ahí vos, de la...? Vos no calentás bien. No, No, no calentó. Santiago. Está peloteando con el teléfono. ¿El agua está caliente? Póngase los auriculares. No, ¿no escucha usted? ¿No nos escucha a nosotros? Lo bien que hace, mire. Opera como yo los pastores. Claro. Bueno. Colega. Vamos a seguir. Tome dos Zenón. Tome uno de estos y dígame si no le falta nada. ¿Qué es el Zenón? ¿Cómo será? Sí. El agua está frío. Bueno. Este es el estribo. Sí, del asiento. No, no. Es cuando ya te estás bajando para rajar. Si venís medio Durango. Bueno, vamos a la vida diaria de Virgo. Sí, es tuyo, ¿no? Sí, bueno. Los gastos personales están favorecidos. Si tienes dudas, da una vuelta y camina por afuera del establecimiento. ¿Otra vez lo mismo? Me sale. Una vuelta y camina por fuera del establecimiento. ¿Por qué no me cambian el signo? Sí, yo, no sé. Estoy, me siento como en el limbo. ¿Por qué no cambias de horóscopo? Un mes. Claro. El número 51 de vuelta. Un mes que está esto. Claro. Sí, y otra vez con Leo. Por ahí tenés que meter, claro. Señores de Yahoo, actualicen. ¿De Yahoo? Yahoo. Yahoo. Yahoo. Voy a leer Virgo verdadero. A ver, ¿y Tauro verdadero? No, Tauro sí era. ¿Verdad? No sé. Lo del choque que deben... Nunca leímos Tauro. Nunca. Qué mal. O sea que si o sea que sí era actualizado Tauro, verdad, para hoy. No sé yo, no sé. Si quiere le leo, no, de acá tengo chúpele, este... chúpele. No, déjese joder. Está no. bueno. No, no. Él no, te no, lo tiene y vos mirá. No, saque la mano, no puedo leer. Eluda a todo aquel. Vio lo que me dice. Ya empecé bien. No, eluda a todo aquel que plantee obstáculos y siga su camino. No te pongas en mi camino. Bien. Eluda okay. todo lo que... Sí, sí. No importa. Generar una iniciativa lo pone a tono con la realidad y da nuevas oportunidades a su bien, vida. Bien, es verdad. Me diste la oportunidad. Exacto. Mira Pablo con la cara. Pobrecito. ¿Quiere que le lea cáncer? ¿Quiere que le lea cáncer? Pobre, sí. O, no, usted es de cáncer, usted es de cáncer. Su intuición le dirá qué hacer en casos de dudas. Es verdad. Punto. Genera un clima de seguridad en temas sociales. Es verdad. Bien, se adelanta a los hechos y supera límites del entendimiento. Mi entendimiento. ¿Mm? No entendemos. Pero nada. Bueno, a mí me gustaría. Usted era de Acuario. Sigue siendo de Acuario. Aún sigo siendo de Acuario. Claro. ¿Usted era de Acuario? Últimamente los papeles hacen que sea de Capricornio. Pero bueno, no, sigo siendo de Acuario. No, no, porque acá descubrimos que una persona tenía un signo y era otro. Y era, sí, don Jorge Dotti. No me diga. Toda la vida vivió engañado. Pues. Dos veces engañado, ¿no? Dos veces engañado. Claro. Por ahora, por ahora. Por ahora. Bueno, vamos a Acuario. La búsqueda de nuevas ideas e intereses despliega su costado científico. Yo siempre me llevé física en la secundaria, pero bueno. Bueno, son cosas. Después la rendíamos en marzo. Ah, sí, eso sí. Yo. Trata de transmitir, ahí estamos, pensamientos para expresar lo que cree con mucha convicción. Por el éter. Yo pienso que sí. Bueno. Diego piensa, listo. Ya está, gracias. Ya estamos. Era eso nada más. ¿Qué quiere? Ay, ¿qué signo? Ay, yo tengo que conocer uno de Piscis. Y ahí lo tenés. Ahí lo tenés. Te presentamos el Santiago. El universo, lo que es el universo. Smith Santiago. Smith Santiago. Santiago. De Racing encima, mirá vos. Apellido. No sé de qué te reí, discúlpame. Se ríe de mi apellido, Capitán Smith, me decían cuando era chica. ¿Viste claro. por Peter Pan? ¿Sabes lo que qué fue? Feo. Qué feo, horrible. Capitán Garfio. No, Capitán Smith era... Garfio era uno y Capitán Smith era otro. Era que estaba otro. Ahí. Qué sé yo. Yo hace tanto que lo leí. Con el Garfio. Chic, chic, chic, claro, dice. El Capitán Garfio que se lo come un cocodrilo. Le faltaba, se lo comió después con el... Claro, sí. Le faltaban los cinco dedos. Qué violencia. Qué violencia, qué feo. Un nene que no quiere crecer. El viste, todo es medio... Cocodrilo dandy. ¿Te acordás que se afeitaba con la... Claro, con la... Cosa esa. Yo hoy no me afeitaré. Bueno, me afeitaré esta noche. No sé, bueno, qué sé yo. Si tengo ganas. Bueno, vamos a Acuario. No, Acuario no, a Piscis. Busca un equilibrio. Las diferentes opiniones sin perder autonomía. Viste que los autos tienen autonomía. Los aviones tienen otros autos. Los tienen autos autonomía. Los autos también. También, bueno, pero hay que tenerlo ahí. Por la diferencia es que el auto no se cae. Claro, exactamente. Depende, se puede caer de un puente. Gracias, por favor. No, estamos hablando de autonomía, no de accidente. Disculpa. Ah, bueno, bien. Qué neófito que eso esté en la materia. Sí. Sí. ¿Y las motos? Porque ahí está hablando de autonomía. Y bueno, no la sé. Moto también la, tiene motonomía. Y después claro, está la monotonía, que sí. son los monos. Claro. Patines. La moto que tengo es mi moto. Monotonía, sí. son los monopatines. Sí, monitoreo. Claro, los moni. Son los moni chiquitos, son, que torean. Bueno, ahora se lo van a prohibir eso. Bueno, no deja que las discusiones en el ámbito laboral lo perjudiquen. Encuentra acuerdos. O sea, el tipo va a estar ahí afuera. Sí. ¿Viste? Ay, háganse, mira, ¿qué me importa? A mí pelense. Aparte es chico, ¿cuántos años tiene? No, si no le digas así, porque 20. Por ahí. ¿20? 20. Está bien, para vos está bien. No, Si usted era 24. Ah, claro, sí, cierto. Cierto que tenía 24. Se le echó sola. Tengo 23, pero bueno, 24. Bueno, está bien, cada programa va cumpliendo un año. Dale, está bueno. A te empatar. Puede ser, yo el único viejo acá. ¿Por qué? ¿Yo? Bueno, sí, estamos contemporáneos. No, salió medios bolivianos. En las cuatro décadas, no. Viejos son los trapos. Viejos son los trapos. ¿Escuchaste, viejito? 55, lo gallego. Escuchame una cosa. Mirá lo que dice acá. Es esencial dar y tomar, le salió. O sea que va a tener que dar. Dar y tomar. Para recibir. ¿Qué dice duro? Empujar duro. Claro. Dice, tendrás que empujar duro en un entorno profesional para trabajar en equipo. Requerirá un poquito de esfuerzo, pero los resultados serán positivos. Positivos. HIV positivo. Bueno. No, qué feo. RH, me salió. Es en el grupo y me salió otra cosa. Y lo mató, ¿viste? Yo iba deprimido. Yo te digo una cosa. Vamos a hacer una cosa. Vamos a la música. Esto bueno, vamos a escuchar. Yo me voy acá a una cuadra, sí. Así que le mando saludos a Juan Carlos Mangrullo. Por favor. A Juan Carlos Mangrullo. No, Washington. A Washington. Washington. No, a Washington Villarreal, que siempre se Washington Villarreal. Le mando un abrazo muy grande. Los carcitos, dijo. Entonces, ahí. El hombre que rema solo. Así, así. De Midi. ¿En serio? Sí, él hace así. Y se mueve. Los quiero mucho. Nos vemos la semana que viene. La semana que viene. Bueno, que tenga suerte. Gracias, Dí. Cuidado a cruzar la calle. Igual de paso a las 9. Sí, no hay problema. Ojo las chicas. Ojo las chicas. Ojo las chicas que sale Diego. Ojo, chicas, sale Diego. Sale Diego, pegándole de... Todo así. Contra la pared. Porque le pega así cuando camina. Vamos inclusive las que tienen bigote. Poneme ahí. Poneme la música a ver qué corno es. Ah, está lindo. Si la saqué la música. No importa, ya está. Esto es Box Day. De su disco Es una nube, no hay duda, que da título a este tema, o este tema da título al disco. Es una nube, es ambidiestro. Es un binorma. Bueno, vamos a escuchar que estaba bastante loco Willy Quiroga y escribió esto: Es una nube, no hay duda. Es así. Vamos a escuchar. Si me da

Larry. Bueno, ahora habíamos escuchado. Escuchaste, ¿no? A Katy McDonald. Ah, mira, el que se la una cantante. Ah. No tiene nada que ver. Una mujer que me deleitó en mis años mozos. ¿Tú fuiste al novio de esa vez? No, damisela. No, hombre. Ojalá. No estaría acá, estaría en Estados Unidos. ¿Así no qué? Mantenido, dice mantenido. Mirá, por ahí estaría cobrando regalías. Estaría tocando la guitarra. Ah, mirá. Claro. En bolichones, así, para 5 o 6 meses. Ahí en el Bajo, en el Bronx. En el Bronx, sí. En el Bronx. Sí, dale. Porque mi inglés es de ahí. Ah, mirá. Ah, por si no sabe, ¿inglés fluido? ¿O un kiwi limón? ¿Kiwi limón? No, el tránsito. El tránsito es fluido, lo único que tenés fluido. Sí, nada más. ¿Tránsito lento no? No. Qué bueno. No. Qué bueno. No, bueno, sí. Sí. Sí, dice, como que sabe algo, ¿viste? Tenía que nombrar a un agente, pero no me acuerdo a quién, no importa. Arrésteme, agente. Vamos, este es un tema serio. Ese es un tema que tienen que prestar atención ustedes. Uh-huh. Oscar y Pablo. Uh-huh. Y Leo también. Es chico, Leo, no, este, pero. No, ¿viste? Este es Santiago. Ah, este es Santiago. Todo el tiempo te estuve diciendo Leo y me decía así. Sí, él no le importa. Así no va a llegar a nada. Así no va a llegar a nada. Esto es como lo de Tinelli con la Laurita y la otra, ¿viste? Vamos a ir. No querés saber nada. ¿Tenés novia? Sí. No, largala. Todavía no te peleaste. Bueno, largala, dice. Largala. Hay tantas chicas sueltas. Sí. Y chicos. Y otras cosas también sueltas. Y vieja. Bueno, pero escuchen. Está buena esta noticia. A ver, atentos. Ensayan con nuevo Viagra. ¿Pero en qué? En spray, que actúa en 10 minutos. Vamos. Sí, lo que tardan a veces algunos, bueno, en 10 minutos sí. Actúa. Para. No empecemos esas cosas. Lee la nota. Limitate a leerla. Bueno, no, me limito. Queda comentario. No, ¿limitada? Pero eso. No la limite porque. Esas cosas, sí, porque alguna. No, totalmente despectiva, ¿viste? Sí. Con ustedes. Pero, sí. Hablará por experiencia, no sé. No sé. No todo se soluciona con la pastillita azul. Muy bien. El 30% de los hombres con problemas de disfunción eréctil no responde a los tratamientos con comprimidos o inyecciones. Ay. ¿Qué viene? ¿Viene la pastilla en inyecciones? No. Comprimidos o inyecciones. Antes se hacía ¡sac! Ahí. La pensaba dos veces. ¿Y dónde? ¿Y dónde ahí? Va a ser? No. ¡Sac! Sí, no. Hacía ¡sac! Se achicaba y ¡ay! Hasta que, viste, lo ponías. Claro, porque, bueno, lo mío si se achica ya estamos en el horno. El tema es encontrarlo, ¿viste? ¿Dónde está ahí la claro. ¿Viste? Con la cosa así. Son inyecciones para verano, ¿no? Porque en invierno está bien. No. En invierno, claro. Y hoy, por ejemplo, está todo guardado. Sí. Es como la tortuga. Como la tortuga. Exactamente. ¿Viste que la tortuga, si le tocas la cabeza, te chupa el dedo? Epa. Es verdad, bueno, ¿sabés no que es, son malas? Sí, no es igual, pero. No te chupa el dedo. No, hay gente que se chupa el dedo y gente que no. No, pero. Bueno. Qué feo, ¿viste que dice que los ginecólogos no se chupan el dedo? Son pieles. No. Ah, tiene razón. Claro. Hay que ver qué dedo usa. Hay que tal cual. A ver, estaba por acá, empiezan a buscar. El urólogo. Ay, qué urólogo. ¿Cómo les cuesta a los hombres ir al urólogo? Yo fui una vez. Y a lo macho. Bueno, ahí tenés, toma revisadita. Ahora. Si la encontrás, mírala. No, el asunto vino. Ah, le metió el dedo en el culo. No se dice. No dije nada. No se dice dedo. En el culo. Pero me trato con tanto cariño. Sí. ¿Se vieron después o no? Vos dijiste, no me llamaste. No. Doctor, no me llamó más en toda la semana. No, ¿Se puso un no guante? Sí, yo escuché. Ahora no sé qué se puso. Y tu lágrima gruesa que cayó. No, porque yo le explico. El hombre este, un cirujano buenísimo, ¿no? Claro. En estos asientos. Era bárbaro. En estos asientos no, en estos asuntos. Por eso es un asiento, no me siento. Tenía problemas de, no sé. Parkinson. No sé qué tenía. No, Parkinson no. Yo no lo sentí como Parkinson. Ah, bueno. Porque si no ya sería otra cosa. Déjelo quieto. No, déjalo quieto. No. Tenía como una motito eléctrica dentro del consultorio, un consultorio grande. Sí, porque no caminaba. No. ¿En la moto? No, él. Él no venía caminando. Y encima tuvo alfombradito. Le costaba. No lo escuché venir. Ah, tomaba envión con la. Le quedaba justo a la altura. Sentadito estaba. Ah, sí, de costadito, ¿vio? No. Y le dibujó el punto, así como blanco. Ahí voy. ¿Encontró? Sí, así como lo que le ponen las banderillas al toro. Puso primera su sillita y. No escuché nada. Ay, qué feo que te agarre así. Entonces, bueno, qué sé yo, empezó a hurgar. ¿Y hasta dónde llegó? ¿Medio brazo? Desconozco porque a mí una lágrima se me cayó. No, sí, sí. Había que ser muy macho. ¿No cambió tu vida después de ahí? ¿Saliste otra? Yo acá no vengo mal. Malo. Prefiero un enema. No. Bueno. El caso, les digo contando. De estómago. No, fue así. Lo que pasa es que me puso un... Dame el número. Me puso un aparato. Sí. Vio que a las mujeres le ponen un aparato para revisar el ginecólogo. Sí. Bueno, ¿y lo agrandó el...? No sé si me lo agrandó, pero yo le digo que me dolió. Porque dice, escuché... Claro, tiene como una tuerquita al costado, sí, que va abriendo. Como un gato, esos cricket que te va haciendo, claro, va haciendo así, va abriendo. Un cricket para levantar un muerto, ¿no? ¿Qué sé yo? Ah, no, en el, claro. Claro. Entonces, no es esto. ¿Cómo no se llama? ¿Es el espéculo? ¿Es, no? No sé. Sí. El que se abre. Claro. La mujer. Que, sí. Bueno, no sé. Está hablando, ¿quién está hablando? Con un experto. Sí, antes era Perto. Antes era Perto. Ahora ex. Sí. Ahora es ex. Bueno. Se le puso un espéculo en el... Sí. Sí. Y se logró el mango. No, dice, esto no es nada. Seguí hurgando. Dijo, no, puta. Y, claro, porque me dolía. Sí. Claro. Y dijo, vos no perdiste un desodorante. Mira, acá hay dos ambientes. A ver cuánto podemos alquilar. Qué sé yo. No. Y depende de la zona que esté. Si estás en Palermo, es una guita. Claro. Acá Moreno ya. Claro. ¿Mm? Si estás en Recoleta... Bien, es otra plata. Bueno, me da una dieta, qué sé yo. Te hizo la receta y vos dijiste, ¿puedes cerrar? No. O sea, que le vio hasta el estómago. Yo siento el... Sí, cerrá la puerta del otro lado, como que hace correntada. Claro. No. Bueno, sí me provocó gases. No. Ay, no. Bueno, estaba ahí, me hace la de dieta liviana, qué sé yo. Sí. Bueno, me retiro, bueno, gracias, doctor, ¿qué le voy a decir? Gracias, después de eso. Qué sé yo. Y yo porque soy atento. Soy un agradecido. Hay que ser agradecido. Lo que sea. Cuando llego a la puerta, que ya me iba del consultorio. ¿Cómo así? Digo, bueno, doctor. Yo me sentí ahí, Jesse James. Jesse James. Qué sé yo, me salió ese. Bueno, abro la puerta. Bueno, doctor, chao, hasta luego, qué sé yo. Bueno, hágame caso, usted se va a acordar de mí. Sí, y todos mirándote. Ya lo creo. Sí, está toda la gente ahí sentada. Yo no grité, ¿eh? Está bien, no, macho. No, sí, no. Así a lo vaquero. Saliste, ¿viste? Rojito. Whisky y palito mordiendo así. Sí, no. La corbata, viste, en la cabeza. Pasá, sí, vos, que está bueno, dijo. No, pero le hice así. Porque había un par de chicas también. Le hice así. Pero las chicas no tienen. ¿Qué pero fueron a acompañar, es que sí, al marido, al novio, no, por ahí? No, porque las mujeres también se tienen que revisar. Sí, pero tiene ginecólogo, pero no. Claro. No tiene problema. Ah, claro. ¿Y si tiene hemorroides? Ah, está. Y si es Lady Gaga, por ahí iba, sí, ahí. Ahí está. Se iba, va a tener los dos lados. Va a los dos lados. No le cierra uno, le abre, claro, el otro. Exactamente. Podemos, claro, seguir con la noticia. Sigamos con la, sí, noticia. Sí. Fue una triste historia que, bueno, por suerte seguí siendo... Pero te la acordás. Te, sí, marcó totalmente. Toda la vida, para toda, bien, la vida. Seguimos. Dice, por eso, aún se buscan otras soluciones en otros formatos. Uh-huh. La más novedosa es un spray especial que ayuda a tener una erección en menos de 10 minutos. Claro, viste, acá no aclara dónde te lo aplicás. Digo, ¿en qué parque? ¿En qué parque? En el parque que quieras, donde quieras. Si pintó, en un auto. Claro, donde quieras, sí. ¿En qué parte del cuerpo? Tal cual. El tema es que no te confunda con el spray para la boca. Claro. Imagínate que tenés, quiero tener buen aliento y te equivocás, viste, ese. Es, no, terrible. La lengua dura. Bueno, pero sirve también, ojo, sí, Depende de lo que. Sí. ¿Cómo que no? No, la lengua dura no sirve. ¿Qué no va a servir? ¿Usted qué se sabe? Se lo queda así, dura, tiesa. ¿Qué va a hacer con la lengua? Sí, bueno. No puedo ver. A ver, la etiqueta tengo. Parece que la lengua es larga. Si le cortan acá el frenillo que tiene, dice que es larga, ¿no? Sí, preguntale a los de X. Mira, este que le llegaba hasta acá. Esta, claro, es mi lengua, mira. No asusto a nadie con la lengua. Te puedes tocar la punta de la nariz. La hubiese guardado la lengua. Bueno. ¿Viste que hay lenguas en punta? Esas, sí, son las mejores. La de la víbora. ¿Ah, sí? Sí. A ver. No, esta es media palangana. ¿Cómo sabe tanto de lengua? Bueno. Bueno. Es que nosotros necesitamos la... Pará. Se fue. Bajá. No. No pasaron 10 minutos todavía. Claro, el tema es que hay que ver dónde te lo aplican el spray. Así, así, por ahí. ¿Qué pasó? ¿Y si te arde? Habría que probar. Necesitas a alguien que te sople. Y que, sí. ¿Y quién ahora, te sopla? No sé. ¿Y bueno, vos no llegás? No, no, no llega. No, olvídate. Si el hombre llegara, dice que sería el más feliz del mundo, ¿sabías? Totalmente, ¿sabes qué? Me vuelvo... Estaría bárbaro. Claro. No te duele la cabeza. ¿Quién más que uno? ¿Quién más que uno que se quiera? Claro. Y el dolor de cintura que te queda. ¿De nuca? De nuca. No, yo no aguantaría. Porque yo me conozco. Pero, ay, bueno. Siga, siga, ahí. Siga. Bájame. Bájame. ¿Será esto posible que...? Esto se está yo volviendo. Te mando, ¿viste? No, pero ¿a dónde se fue, va? Se fue. Se trata de un spray que sirve para administrar la apomorfina. Apomorfina. Es para administrar, es para la gente de... Un medicamento antiguo que se ha estudiado para la enfermedad de Parkinson. Ah, hermoso. Claro. Te Parkinson, te empezás ahí, me entiendes, no, claro, ahí me cierra todo. Es una cosa de y no. Se ha usado para favorecer al vómito. ¿Quién es? Es un derivado de la morfina, aunque sin efectos narcóticos. O sea que no es que te vas a volver loquito todo el tiempo. Loco. Que actúa sobre el sistema nervioso y puede hacer que los varones consigan una erección. Una. Y aprovechala. Eso. El tema es si te pones y te envicias. Parkinson. No, porque parece Parkinson. Que es para una nada más. Uy, después te murió. Sí. Después nunca más. Eso creo que va a la nariz, ¿El Parkinson? No. ¿El Parkinson? ¿Qué? No, Parkinson. Hechizada, mueve la nariz. Ah, sí. Hay que ver, yo no sé esas cosas. Vomita, dice que vomita después. No. No, se ha usado para favorecer el vómito. ¿De quién? Del Parkinson. Claro. No sé, qué sé yo. Imagínese usted vomitando con Parkinson. Es un vomitás desastre. En pausa. Ya está todo, ¿no? No es una cosa desastre, ¿no? Bueno, pero tener por ahí Parkinson y este spray genera, ¿no? Lo que nos dice cuánto dura. Desde 1998. Desde 1998, no haberme enterado antes. Decía yo. Eso decía vos, muy bien. Bueno, en 98, imagínate el desastre que hubieses hecho. Era una cosa de loco. Te volvías loco, las tenías, viste, todas muertas. No sé, sí. No. En el 98 sí las tenía muertas. Sí. Lo mío es data de muchos años. Muy bien, dice, más adelante los hombres también empezaron a usar el tadafilo. Es buenísimo. Y el vardenafil. Eso no sé qué, pero creo que usted decía. Es para lo mismo. Qué mala. Es para lo mismo. No, no sé. Igual que, sí. Que tienen el mismo, tal cual, mecanismo de acción. A ver, bájame. De acción que el primero. En los tres casos, la erección se puede conseguir después de los 40 minutos de su consumo. Aquí hay que esperar un poquito sí, más. Hay que tener paciencia. Hay que tener bastante paciencia. La previa, 40 minutos, yo dije el otro día. ¿Y qué hacemos? ¿Vemos una peli? 40 minutos. De previa. Pero 40, comer una pizza. ¿Pero qué tiene que hacer? Jugar las cartas. ¿Cómo un solitario? ¿Un solitario? Cuando uno está bien. ¿Cómo la casita robada? Los primeros tres meses de pareja está genial. 40 minutos son 10 minutos. Ya después de los 8 meses, el año, ya se va complicando. Sí. Dura la pasión 4 meses. Ya después es como ya que 5 bueno, meses de vicio. 5 meses de vicio. Dicen que el sexo, ¿sabías que es psicológico? ¿Ah, sí? ¿Sí? O sea, ¿vos te crees que de verdad la necesitas, Yo voy a empezar a creer. ¿Vos crees sí. que sí, que necesitas? No es una necesidad fisiológica. Para algunos sí. Sí, bueno, pero vos si te haces la cabeza, viste que a veces por ahí no tenés, vos una foto los hombres, a los hombres les pasa mucho, ven una foto en gomería y ya algo como pasa. Que sí, motiva algo. Cerrás los ojitos, te imaginas algo y el cuerpo no sabe si lo estás viendo o no. Yo con esta no voy a poder. Sí, pero no. Y tocar también. Vos tocas así. Ay, no chicos, no se toquen. No me toque. Eso genera. O me voy. Que eso genera. No, quédese porque le tengo miedo. Dice, en otros pacientes se utilizan inyecciones y se recurre a cirugías. Qué feo cirugía ahí. Como no todos los hombres responden, todavía se está desarrollando y experimentando con otros tratamientos como la apomorfina. Eso. Esto lo comentó un señor que seguramente debe tenerla ya de tantos experimentos que hace, pobre. Y... Amado Bechara. Me gustaría encontrar a alguien que experimente ¿Cómo así? Se va a llamar? Amado. Amado, sí, por el mismo, ¿viste? Claro. Profesor de urología de la UBA, jefe del sector de disfunciones sexuales del Hospital Durán. Así que estamos hablando de algo serio, investigado. Sí, por supuesto. ¿Y? Bien. ¿Por qué no en el Álvarez? Durán, Durán. Claro. Y Durán, no sé cuánto dura. En Álvarez. Y no, pero le pusieron Durán, podría ser en otro instituto. Muy bien, dice, pero lo cierto es que la apomorfina actúa a nivel del sistema nervioso central y favorece la inducción de una erección. Bien. Por esto se busca administrarla a través del Sprite, una aplicación que ya se estudió a través de una investigación difundida en la revista Journal of Sexual Medicine. ¡Bien! Bueno. ¡Espectacular! Así que el estudio que fue llevado a cabo por la empresa Vectura Limited. Epa. Chicos, estoy a full. No. Dale, dale. Y tengo que hacer honor a mi apellido. A del Reino de Unido consistió. Y la cagué. Que viene así medio de costadito. Este, claro, estoy medio complicada. Consistió en evaluar la eficacia y la seguridad de la apomorfina en Sprite y en varones con difusión eréctil leve o severa. Ajá, la mayoría de los que usaron. Ahí. Vos ven que estás ahí en el medio. La mayoría de los que usaron el spray logró el efecto a los 10 minutos. Vamos. Mientras que el tiempo de erección con la pomorfina en comprimidos era de aproximadamente 20 minutos. Bien. Igual. Se con... sí, que no me dejó terminar. Que lo leyó y ya lo... Se consiguieron resultados alentadores con muy bajos eventos adversos. Bravo, bravo. O sea, no se te caía nada. Ese es un tema también. Que después te crecieron pelo, viste, tres orejas, pero estás divino de ahí. No, si me creciera pelo, no problema. Estaría bien. El tema en dónde, tomaríamos todos los días, pero no. Así que dice, opinó Bechara, quien no participó en el estudio. ¡Bravo! Bien, bien, bien. Así que y todos felices, estamos platicando ahí. Si él no participa el estudio porque no dio resultado. Baje. ¿No? Y pero por ahí tiene que seguir. No hay no hay cosa peor que ir a un dietista y que el tipo sea gordo. Pero pasa terrible. Sí, sí. Vos sabés que es verdad. No hay nada peor ir al dentista que el tipo no tenga dientes. No. O estos centros, viste, del pelo de masaje que esté pelado. Eso, claro. Lo que iba a decir, capilar y le faltan todos los pelos, ¿me entendés? No. Pero no. Siempre en casa de herrero, viste, cuchillo de palo. Y es bueno, así. Lo mismo que un oculista, sí, que sea tuerto, ¿me entendés? Unos gafas, sí, unos gafas. Unos gafas. Así. Qué bárbaro. Así que, cachito, bueno, hay que probarlo. Ya ve qué dice ahí. No, ahora no vamos a probar porque no tenemos. Bueno. Está bien. Igual con el frío y yo, viste, esperen hasta las 9 que me vaya, lo prueban. No lo conseguí todavía el spray. Mirá cuando venga el spray. Neurótico, neuralgia, neumático, neurus, neumann, Nicole, neurona. La neurona, la palabra justa en el momento indicado. Mandanos tu mensaje. Pasaron 25 minutos de las 8 de la noche. Ya 25 minutos. La neurona está por partir. No. ¿Por qué? Por no. Partir a las 9. Bueno, pero zarpa el vuelo. Todos los pasajeros a bordo. Bien. Pónganse los cinturones. Vos, negrito, también. El cinturón negro, no lo traje. ¿Sabías qué? Ay, esto está bueno. Bueno, a ver. Los antiguos romanos, cuando tenían que decir la verdad en un juicio, en vez de jurar sobre la Biblia, no existía la Biblia. No existía la Biblia. Sí, es el libro más viejo. No es el libro más viejo. Pero cuando estaban los romanos, todavía. ¿Qué? Antes. ¿Eh? Antes de Cristo. Claro, todo lo que sea antes de Cristo es antiguo. Hace, antes de Cristo. También, pero eso es una metáfora, es un supongamos. Antes de jurar sobre la Biblia, es como decir, qué sé yo. Está bien. Es un ejemplo, es una... Como en la actualidad, una comparación, que ahora se claro, no sea burro. Platero. ¿Qué quiere que sea? ¿Qué animal? Dígame un animal y yo se lo hago. Platero y yo, el burro. Burro. No, pero hágalo completo al burro. Me parece. Bueno, estoy. Bueno. El chancho. ¿El chancho? ¿Qué otro animal quiere? Gallareta. Cualquier cosa, ¿viste? Galareta. Tero. El pájaro chowí. Chowí. Bueno, lo hacían apretándose los testículos con la mano derecha. Pero fuerte. Para jurar. Decí que chiflá, le decía. Y juraba. Sí, yo juro. Con la voz finita, ¿viste? Claro. Decime 10 marcas de cigarrillo. Chiflá, decí. Bueno. Y de ahí sale la palabra testificar. Mira qué buena data. Con esta antigua costumbre. ¿Eh? Porque él va al final. Sí, él ya te viste el remate. Sí, nunca cuentes un chiste. Lo vi. De esta antigua costumbre procede la palabra testificar. Y no había que gritar, no había que ser maricón. Y los romanos. Y eran re maricones. Los romanos medio pollerita, pero eran. Machos. Eran maricón. ¿Qué iban a ser, no, macho? Eran re maricón. Coronitas de laurelcito, eran re. Era un tuco eso. Aparte, ya cuando se ponían el trapo sobre el brazo así. Sí, no es verdad ya que. Ya la manito te quedaba, ya le quedaba diferente. Media. ¿Es verdad que Nerón incendió Roma? No hay nada que lo certifique. Solamente los escritos. ¿Pero con quién encendió? Bíblicos. Pero eran jodones los romanos. Cada festichola. Yo quiero ver. Sí. Menos mal que no pusieron huevificar. Acá dice. Testificar, quedó bien. Testificar, sí. De los huevos. Testotir, claro. ¿Qué quiere que lea? No sé, lea. La mitad de los niños superdotados fracasan en los estudios. Claro, porque les pesa mucho. ¿Qué soy yo? Superdotado, imagínese. Superdotados, claro. Igual se dedican a películas triple X y sí. Fortuna. Bien, el 8% de los niños de nuestro país tiene depresión y un 40% padece estrés. ¿Por qué será eso? Internet. No sé. Más de 10 horas por día frente de la compu te genera depresión en los adolescentes. ¿Sí? Voy a tener que aflojar. Aflojarle la. Sí. Y es verdad, dicen que lo normalcito sería estar de 2 a 3 horas en la compu. Lo que estoy. ¿Sí? Sí, el otro día me quedé dormido con el mouse en la mano. Te quedaste así, ¿viste? Así no. Con la letra L, F, X, F1, F2, F3. Digo, ¿qué es esto? ¿A qué dónde se fue? Yo estaba haciendo otra cosa. Bueno. Perdón, tos. Es por la noticia, ¿viste? ¿Te acordaste del otro día lo que pasó? Sí, la gran asesina de mosquitos. A ver. Sí. ¿Esto sucede en dónde? Todo pasa ahí. Todo pasa en esa. Sí, vamos a poner. No hay música china, pero. No hay música china, ¿no? ¿Japonesa? Japonesa. Me gusta eso. Es lo mismo. Uno dice chino, todo lo. ¿Viste? Japonés, coreano, uno dice chino. Son rayas amarillas. ¿Cómo lo diferencias? Son rayas amarillas. Son diferentes. Sí. Unos son más amarillos y otros son más morochos. Claro. ¿Sí? ¿Y los ojos? Achinados. Uno al lado del otro. Y los ojos. Y los ojos te... uno al lado del otro. Claro. Uno azul. Y otro azul. Y otro azul. Bueno, no salió bien, pero no importa. Bueno, una mujer taiwanesa ha batido el récord de matar mosquitos al eliminar 4 millones de estos antipáticos insectos en un mes. La podríamos traer acá, ¿no? Para verano. 4 millones, pero está vive para hacer eso. ¿Cómo contás 4 millones de cosas? ¿Los pesaron? ¿Y cómo te pones a matar? ¿Por eso los contó? Bueno. Sí, claro. Bueno. Y lo mató. Ahora vamos a pronunciar este nombre. A ver si sale. Juan Yuyen. ¿Eh? Del condado de... Yulin, de Taiwán, venció a 72 rivales al atrapar más de 1.5 kilos de mosquitos. ¿Vio que lo pesaron? Qué barro, porque ya se comen los mosquitos. ¿Se comen los mosquitos? Sí. ¿Y para qué lo van a agarrar? Y lo usan de escarbadiente después. Claro, está bueno, bien incorporado. ¿Cuántos dientes tenía el mosquito? 47. 47, y un piquete. Y un piquete. Que no sabemos si es diente. Todavía no, voy a investigar ya. Y no sabemos por qué zumba. No. Y en el oído siempre. Siempre. ¿Por qué cuando prendés la luz se desaparece? ¿Cómo hacen para desaparecer tan rápido? Acá todo. Acá todo es linterna y lo enganchás, ¿viste? Sí. Claro, y siempre en el oído te dan vuelta. Aquí los cachos. ¡Ah! ¡Me descubrió! Claro. Porque en el idioma de ellos dicen ¡ah! ¡Me descubrió! Ese es el zumbido. Claro. Y cuando viene el manotón dice ¡ay! Bueno. La contienda fue deja leer. La contienda fue organizada por una firma de insecticidas y según informaron sus voceros, duplicó la cantidad obtenida por su competidor más cercano, que lo tenía a 3 metros. La empresa envió la solicitud, se dice, para el libro Guinness de los Records, pidiendo que se reconozca a la señora Wang, muy bien, como la máxima cazadora de mosquitos del mundo. Estos insectos, además de las consabidas molestias que ocasionan, ha representado una amenaza para la salud en Taiwán, como en tantos países del mundo, como Argentina, ¿no? Como transmisores de malaria en los años 60 y el dengue en la actualidad. O sea, tenemos dos enfermedades acá en Argentina próximamente. Sí. Ah, hablando de lengua. A ver. Vamos a hablar de la lengua. Sí, sí, acá aparato. el aparato este. Este me interesa, me gustaría conocerlo. ¿Ah, sí? El actor con la lengua más larga. Sí. Hay tantas cosas mejor que eso. Es muy conocido este actor de películas, no sé qué. El actor californiano, Nick Afanasiev. ¿Qué se afanó? No sé. Y Nasiev. La lengua. El apellido no es californiano. No. Eso suena a checoslovaco. Sí, por la B al final. ¿Usted qué opina? Ruso. Yo opino que ruso. Afanasiev. No, el ruso es que terminaría más con consonantes. ¿Con quién? ¿Con quién termina? ¿Consonante? Con algo que suene. Consonantes. Bueno, qué sé yo. Ha sido considerado la persona con la lengua más larga de los Estados Unidos. Ah, quiere decir que en otros países pueden haber otros tipos, ¿no? Acá dice así. Ustedes pensarán que Nick es un muchacho que habla mucho. Contestatario, opinador profesional o chismoso. Pero no. Nick, que tiene la lengua más larga del mundo. Más larga del mundo, así. Literalmente. Sí. O sea, se la enrosca para dormir y después se la ata. Sí. Un clip. Sí, ¿qué problema? No. Esto es, no sé si habrá broches allá en Estados Unidos. Y por ahí se la cruza, se la usa de bufanda. ¿Qué sé yo? ¿Por qué no? Mm. Bueno. La corbata sale de la lengua, ¿sabía usted? ¿No? La corbata turca es. Que sí. Te abre un agujerito que exactamente. Bien, Smith. ¿Viste, Smith? Bien. Mira, Smith. Por eso es larga. Yo decía que la lengua es larga. Te sacan acá y. Ahí sale la corbata después. No mira, y el moño, ahora el moño ya es otro. El moño es otra cosa. El moño no sé cómo se lo hicieron. Llévatelo y hacer el moño. Bueno, según reporta el portal wen.com, el chico de 20 años posee una lengua de 8,89 centímetros. 8 centímetros, Dios. Sí. Sí, pero fue, no. No, más. No, es más. Sí. Yo tengo 3, entonces. Sí. Pero, bueno. No sé. Habría que medir. Uh-huh. Ahora en la tanda no medimos. Bien. Saqué la mano así, asqueroso. Bueno. La lengua, 8, así, 8. Lo que lo deja a solo un centímetro del récord mundial en manos, o mejor dicho, en la boca del británico Steven Taylor. Entonces no es la más grande. Entonces no, ¿para qué está la nota? No es la más grande. Que le hagan nota a Stephen. Stephen. No es la más Taylor, grande, no es la más larga. El cantante de Aerosmith. Oscar tiene más largo de pero, no, olvídate. Pero Pablo la tiene más. Claro, 10 centímetros, está a 2 metros del primer que claro, al pedo. Y sí. Bueno, o sea, bueno, que ¿para qué limó la nota? No sé, bueno, por eso vamos a ver. Le levanta la porque tiene 20 años, por él le sigue creciendo. Le levanta la costilla. Ah, buen dato, claro. Todavía no se sabe si la lengua seguirá. ¿Hasta qué edad crecerá, creciendo? No, no sé. Si se excita, ¿le crece más? No. Las papilas degustativas. ¿Son las mismas? La misma cantidad. Claro, pero más grande. Claro, bueno, sentís más el sabor a la comida. El tema que es feo, porque se le llena de microbios, debe tener mal aliento. No, no saben de la pone la lengua. No, no sé, bueno. Para el helado está bueno. El cucurucho le pegaba. Que en un minuto, trua, se lo comió. Ahora el perro pero lo tiene que enroscar, porque si no se le cae. El perro tiene la lengua más larga. Pero no tienen, es un can. Bueno, ves, los perros transpiran, o sea, por la lengua. Claro. O sea que el pibe estará, está. Claro. Envidia de los perros debe ser. Igual es áspera la lengua del perro, ¿no? No sé, nunca me la pasé por ningún. Yo tampoco. No, ¿cómo no sé? ¿Sabe? ¿Cómo sabe que la lengua es áspera? ¿Qué sé yo? Y porque yo le toqué la lengua al perro. Claro, cuando, cuando te lo chupa, lame, sí. Claro, cuando te lame. No, No. No tenés un perrito chiquito, viste que dice que los perritos chiquititos las mujeres los tienen sí, para. Los pequineses. Tenemos sí que ir a la tanda, ¿sí? Para hacer el servicio de. Uh-huh. Vamos a la tanda Radieril, como siempre digo. Bueno, 466-6559, esto es La Neurona, 1561-540-359, hoy es 4 de agosto, y ya está. ¿Qué sé yo? Vamos a la tanda, dale. Vamos. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. Los trabajadores y trabajadoras de ATE te convocan los jueves de 16 a 17 a construir la unidad de clase. Convocatoria. El programa de ATE Moreno Merlo en la 90.1. Por las esquinas del barrio, por calle. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Esto con los milicos no pasaba. ¿Y qué pasaba? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Ahora decido por dónde ando. Decimotercer Encuentro Regional de Mujeres del Oeste del Gran Buenos Aires. Nos encontramos a debatir sobre violencia, salud, aborto, tierra y vivienda, medio ambiente. Soy mi misma dueña, mi amiga, mi jefa. Sábado 21 de agosto, de 10 a 18 horas. En la Escuela Técnica número 3, Salta y Arieta, San Justo, La Matanza. Invita Comisión Organizadora 2010. Me toca a mí, ya era hora, ahora me toca a mí. Salta de ahí pa' acá y pa' allá con mi niño a cuesta y la casa colgando. Ahora decido por dónde ando, ya era hora. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas Fuertes. Este viernes, programa especial por el Día del Niño. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, tu estación alternativa. ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? El deber nos ha llamado a Sudáfrica para tareas de prevención y represión. Tenemos un listado de delincuentes que han llegado aquí a Sudáfrica, pero entre otros integrantes tiene un señor llamado Garcés de apellido, alias El Chino. El señor Palermo también integra esta banda, alias El Tronco. Los sábados, a las 13 horas, entramos en Estado de Coma. Humor, música y espectáculos se internan en FM Moreno. Estado de Coma, sábados de 13 a 15 horas, por tu estación de diversión. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? ...que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando La Neurona. La Neurona. Por FM Moreno, estación de diversión. Avisame que no tiene la. Yo estoy cantando acá como un pavo. 466. Bueno, 466. ¿Sabes que le sale el pavo? ¿Sabes dónde nací yo? No. Bueno, no, no quiero saberlo. 466-6559-1561-540-359. Comunicate. Hice un arrastre feo. Comunicate con nosotros hay si quieres. Un mensaje de Teto. Mí, usted es el telefonista, es el que maneja la máquina y no me hace nada, viejo. Sí, pero todo yo no puedo. Interrumpe cuando no tiene que interrumpir. Una cosa de loco. Bueno, quiero hacer una pregunta. Ay, usted, a usted que sí, maneja. Sí. Usted que sí, es una que y muy bien. Y muy bien. Hay pocas mujeres que manejan bien. No sé, no. La hoy vi una que iba así, mire. Con el pelo. Con el pelo así. Bueno, yo me ensortijándoselo cuando manejo. Tenemos esa. Aparte, escúchame, los hombres manejan con zapatito, las mujeres con taco. Es difícil manejar con taco. Sí. ¿Usted maneja con taco? Sí, señor. Yo manejo con los zapatillos. Pero no, las mujeres manejamos, somos más precavidas para manejar. Punta y taco. Taca, sí. El hombre es más canchero, te tira el auto, sí, ¿viste? Sí. No. Yo vos con el taco no genial la alfombra. Yo le digo, correte, vas 80 por la 130. Hay domingueros un día martes, sí, ponele, sí, a mí esos sí, no me van. Hay cada pelotudo en la calle. Bueno, quería decir una cosa, vio que en las esquinas aquí en Moreno han pintado justamente donde dobla el cordón, vio donde se le hace el nudo. Sí, justo donde está dobladito. Donde está, de rojo. No me detuve a ver eso. Bueno, no se detenga porque se lo... Claro. No sé, por ahí, viste. Por ahí tiene suerte y se la coloca. Contra prohibido estacionar. Claro, y porque está el cordón amarillo. Sí. ¿Para qué lo pintan de rojo? Si igual en el amarillo no se puede... No, hay cada tarado que para el amarillo estacionamos igual todos. Claro, pero escúcheme, está un la color ma- a mí no me hace la diferencia. Está la marea roja. Si es daltónica, yo no tengo la culpa. Está, está la marea roja, que bien. También es roja. O sea, no tenemos una respuesta concisa, concreta, ¿por qué, seria. Alguien sabe, alguien tiene que saber. Alguien tiene que saber. Si ustedes lo saben, llamen 466-6559 sí, o al 15 y todos los números que siguen atrás. Sí. 61-54-0359. Lo sabe, acá tenemos sabe un lo mensaje. Todo, la enciclopedia. Mensaje 25. Sí, la gallina. Justamente. Ay, bueno, Pablo, lo felicito turbulo. Por su. ¿A mí? Sí, no por sabemos por qué. Y bueno, vamos a bajar. Transparencia y sinceridad no. al hablar. No. Por ello, sí. puede pedirle a Rayo oh, se enamora. Sí. que me devuelva el CD que me regaló Diego. Bien. Ah, que me regaló Diego Capusotto. Sus canciones. Picantísima. Hace mucho que lo presté y no me lo devuelve. Reclamo. Mensaje. Muchísimas gracias. Aileen. Ah, Aileen. Bueno, si la neurona tiene una costumbre es devolverlo prestado. Devuélvalo, es que se joder. I don't remember. No, no remember. Lo voy a buscar, lo voy a buscar. No, pegar, lo voy a buscar, lo vamos a hacer, le vamos a hacer remembrar. Gracias, gracias a él. Él es el serio y yo soy el desacatado. Le vamos a hacer él es el transparente. Yo veía atrás de tuyo la pared. No, acá tengo, dice risas. Bajé 5 kilos en menos de un mes. Acá dice risas, bien. No sé qué será. Después te paso la dieta. Claro. Bueno. La estaremos dieta... buscando el CD de Capusotto, si no saldrá a comprar uno. La o dieta, dos. La dieta de los nervios. El interés. La dieta de los nervios. El interés. Sepárate bien. Y serás feliz. ¿Eh? Sepárate y bajé 5 kilos más. Sí, no, bajé no, no, cinco... ¿Usted le pasó algo así? ¿O quiere que hablemos de la gallina inmortal? Y a mí me interesa la gallina inmortal. Bien. La gallina... Pero justo estaba contando de la dieta de los nervios. Los nervios, ¿eh? Claro. Y bueno, ¿qué es ese nervio? Baja solo de peso. ¿Qué dieta? El profesor y chino. No, mire, yo el té chino, ¿viste el té chino claro. que te lo tomase? El té chino. Es mentira todo eso. ¿Cómo engañan a la el gente? Té chino yo tomo es... té rojo porque me gusta. Té rojo. Claro. Yo té verde. El té reviento. Es bueno eso. El té verde es bueno. Diurético. Es diurético. Si tomas el té reviento, te das de mal. No, ¿cómo te reviento? Bueno. La gallina inmortal. A mí, ver. Lo que me revienta son los camiones. Dijo sapo. Muy bien. ¿Estamos conectados? ¿Sabes que sí? Están conectados. A mí me dejan puente? Afuera. Yo estoy negativo. Bueno, no sé. Bueno. Pero por ahí es el día de hoy, nomás. Por ahí el otro miércoles estoy conectada con vos, chicos. Después con los dos. Claro. Un hombre en China. Otra vez China. Sí. Todo en China. Aplicó hacer. Para poder inscribir en el libro Guinness de los récords a su gallina de 22 años. Y ah, foto mirá de la vos. Gallina, mirá. Sí. Ojos colorados tiene. Claro, bueno, una gallina de 22 años no es lo vamos mismo. Vamos con los nombrecitos. Ahí vamos. No es lo mismo que una gatita de 22 años. Vamos al muchacho este. Yan Xiaofu. De la aldea de. Sí, déjate sola. Sí, Sidashuan, de la provincia china de Shanan, es el propietario de la gallina más veterana de qué sé yo. Algo así dice, ¿no? Sí. Bueno, a quien compró de su hija en 1988. Miércoles. Oh, no, sí, justo hoy. Junto a otras cuatro gallinas que ya han pasado a mejor vida. Se la comieron. Sí, que no. En 1988, veterinarios locales afirmaron que normalmente las gallinas pueden vivir 7 u 8 años y el récord del ave más longeva es de 12 años. Ah, mirá. Casi la mitad de lo que lleva la gallina de Xiang, cuyo equivalente a los humanos llegaría a 400 años. Déjate. Qué horror. Bueno, ¿cuántos huevos ahora? Ahora te vas ahora a enterar. Ahora vamos a ver. Ana dice, sin querer. No, porque son las dudas. Vos que, lo pedís, bueno, lo tenés, mira. Claro. Son las dudas de los oyentes, ¿no? Decía, ¿cuándo la Kiki pesaba medio kilo? Oh. Y luego de criarla por 2 meses, comenzó a darnos huevos. Digo, ñan. Hasta el momento ya ha dado más de 5.000 huevos. Ay, ¿cómo le quedó pobrecito? No, 5.000 huevos, olvidad. Porque el gallo es de mentira, ¿eh? Le quedó más grande que el tuyo. No, ¿no? En realidad las gallinas ponen huevo. Cuando el gallo pisa sí. la gallina y salen los pollitos. ¿Y no le duele? Y depende, y no. depende que le pise siempre la patita. Siempre ¿viste? Le pide permiso. No, claro. El que tiene que poner, acá el que pone huevo es el hombre, ¿entendés? Pero estamos hablando de gallinas. El gallo tiene que poner huevo ahí, es el macho sí, del gallinero. Sí, él se hace, coco, coco, pero no hace nada. No hace nada. No hace y aparte, nada. La gallina más vieja es la turuleca, ¿no es esta? La turuleca. Claro, pero ella puso un huevo, dos, tres. Claro, esta es 5.000. Déjala a la pobrecita que le ha quedado como. Pero que Gaby Fofolmiliki son de los años 80. No, más viejos. 70, yo creo que si me están atrás. No. Esa es la más vieja. Bueno. Y agregó, déjeme terminar. Pues. Y agregó que la gallina está saludable. bueno, dice, a problema, en la visión y falta de apetito. Por eso el ojito rojo, viste, de la foto. Claro, no ve bien. No ve nada, no ve los huevos. Quisieron poner el anteojo, pero dijeron no. Y si ya no te ve los huevos, está no. Claro, porque no saben. ¿A dónde, no sabe dónde puse los huevos? Claro. Tengo 5.000 tirados por ahí. Bien, para fíjate, ¿dónde puse los huevos? Claro, no. El gallo viejo, ya que ni decir. No, pero una gallina de esta edad tiene que tener un gallo joven. Sí, totalmente. Pero experiencia tiene. Sí, pero le da la bola. Claro. En unos casos se agachan así, se quedan así quietitas. Y nada sí, más. Ahora te vamos y la a dar picotea. Y encima la picotean, ¿no es verdad? Sí, la picotea. Ahora te vamos a dar coco. Y serán sadomasoquistas. Gallina, un gallo osado. Osado. Osado. Y osado, osado también. Sí, muy valiente. Bien, la gente me dice que la mate y la coma. Y obvio. Pero no, no lo voy a hacer. Cométela. La crié, la criaré hasta el día de su muerte. Sí, ¿hasta dónde la va a criar? ¿Quién dijo esto? Jean. Saufu. Para mí que la gallina lo va a pasar. Ian va a estar muerto y la gallina va a seguir con los huevos. Ojo que son duros los chinos. Son duros. Y la gallina también es dura. Qué buena piel que tienen los chinos. Claro, mucho arroz. Porcelana. ¿Vos tuviste piel con un chino? Sí, tiene buena piel. No, me refería a la epidermis, piel. Vamos a otra cosa. Ah, de la epidermis. El órgano más no grande sigue del cuerpo humano. Sí, sí. Estamos en la misma, bien. Leemos, se nota que leemos. Mándame algo, por favor. Mi gallina matando. Se murió antes, la ven. Bueno, cerebro, yo no te agrado, tú no me agradas. Pero vamos a hacer esto y luego seguiré matándote con cerveza. A Neurona regalada, no se le miran los dientes. Ya me acuerdo que es. Mándeme un tema. Vamos a escuchar un poco de música. Pero bueno, quiero escuchar qué. Porque si no. Oh, esto. Toma revancha. Get Back. Dale. De su disco Let It Be. ¿Puedo hablar un poquito? Bájeme la música, la gran puta. me está volviendo loco, no me escucho. No me gusta pisar los temas, lo estamos recontrapillando. 1970 salieron dos discos: Abbey Road y Let It Be, del cual extraje y vamos a escuchar y nos vamos a deleitar Get Back, qué sé yo, dale. She's not. She gets it while she can. Casa Lista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909, Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Almacén y Todo Suelto Joaquín, en Paso 745, de lunes a sábados de 8 a 13.30 y de 15.30 a 22 horas. Los domingos de 9 a 13 horas, paga tus facturas hasta las 22 horas. Recarga tu celu solo con tu número de teléfono. Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio, desde 1973 en Moreno. Teléfono 0237-466-1550. WorldMac, de Daniel Alegre, equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas, balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etc. Avenida del Libertador 1090 Moreno, teléfono 0237-463-8855, Nextel 580-4682. La Neurona, información que no necesitas en el momento menos indicado. Queridos amigos, vamos a estar terminando este programa hablando de las neuronas. De las neuronas. Le digo a la gente que estuvo llamando mensaje, nos quedamos sin batería. Y estaba llena la casilla. Y también estaba llena la casilla, entonces. Sí, estuve haciendo la casilla. Tenés que vaciar la casilla, si no, no te entra. Si entra, bien. Estoy sacando y si no, los colchones afuera, todo. No, todo. Vamos a ver. Dale. Cada neurona es la responsable de establecer comunicación con varios cientos o incluso miles de neuronas de su entorno. Estamos perdidos. Estamos mal. Si se pusieran en línea recta todas las neuronas de nuestro sistema nervioso, tendrían una extensión de varios centenares de kilómetros. Mirá vos. Mirá que bien, más las mujeres. Más. Eso es algo personal que está diciendo usted. Es algo usted personal, viste, no estaba en la nota, pero más neuronas tenemos. Llegó un mensaje de los cordones. Botón. ¿De quién? De los cordones. A ver. Interesante. Y después está entrando otro. Por eso tu está cara está llena. Hay que borrar y... Viste, tenés que vaciarla. ¿Quiere, si te entran bien? ¿Quiere leer este y después yo le hago entrar el otro? A ver, vamos a poner este. A ver. ¿Está chequeado, Pablo? No, usted lea. No, esto es sin así. Red, sin red. Muy esto bien. Es sin red. Bien. El color amarillo del cordón, creo que marca los lugares que no se puede estacionar en determinados días y horarios. No diga, ejemplo. Lunes por la mañana, Lunes por la madrugada. Bueno, pero sábado y domingos sí. No. Ahí está, de fulanito de tal, que no me dice quién, bueno, pero muchísimas gracias. Por lo menos sabemos el color amarillo. El amarillo no se puede estacionar, ni feriado, no se puede estacionar. Después de cierta hora sí. No. Los domingos sí. No. Bueno, los domingos estacionan en cualquier lado. En realidad estacionas cuando vos querés, mientras que ves que no está el... No se debe. No se debe. Poder se puede. Todo se puede en la vida. El tema es que no te pesquen. Me han pescado, pero no mal estacionado. Sí, mal estacionado, pero ahora un segundo. Le voy a borrar uno si usted puede leer el otro, ¿no? Los estímulos nerviosos dentro del cerebro se transmiten, del cerebro, se transmiten gracias a las neuronas a una velocidad que supera los 400 kilómetros por hora, como los trenes japoneses. Sí. Eso. Me dijeron que el tren bala está escondido. Sí, acá, vos imaginate tener un tren bala en Argentina, lo que sería. Los vendedores ambulantes. ¿Cómo hace? No sé. Es jodido. Es jodido. Un tren bala a vender una lapicera. Y ahora que se pueden casar. Ahora que se pueden casar los bala. Entre vagón y vagón. El tren bala te mata. Y más si te da de frente. No, bueno. Claro. Sí, pero esos son lindos porque no se mueven. Ahora están haciendo unos monorieles. Ah, a ver, monorieles. Claro, pero sin ruedas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y si el riel no tiene ruedas? Bueno, yo no sé tanto. El riel no tiene ruedas, discúlpeme. Bueno, entonces dije bien. Y yo no. Es un coso así cuadrado, ¿no? ¿Sí? Con una formita así, como ustedes están viendo. Exactamente. No, a la cámara 2, por favor. Arriba, arriba, pum, pone el tren. Y, ahí y eso no puede descarrilar nunca. No, porque es magnético. Claro. Claro. Y ahora están como salió la ley de los gays. X-Men. La ley para el casamiento gay, la modificación esta que hubo. Sí. Van a sacar el tren balín. Ay, no. Claro, está exclusivo el bala para el balín. El balín. Exclusivo para los... Claro, ojo que es muy, muy macho, siempre lo dije. Hay que ser macho para ser... Es verdad que en Rodríguez hay un club de... Pesca. No. Hay un... Álvarez. Rodríguez desconozco. Hay un club de gay. Solamente para parejas gay. Ah, ¿cómo conoce, Pablo? No, es no más, salía en una época de Plaza Italia el colectivo. Y él iba ahí. El 57, iban todos parados, queriendo que se llene. Siempre lleno, siempre pasaba de largo. ¿Y cuándo voy a conocer? No, y en Álvarez, no sé si estará. No, no, pero en Álvarez sí está el desembarcadero, así que... ¿El desembarcadero? Yo nunca vi un barco ahí. ¿Qué es entonces, el desembarcadero? Claro, está ahí medio viejito ahora. Y creo galpón. Que pasó un río antes. Dice hace 40 y lo taparon, Hace 40.000 sí, 40 años. Claro. Lo entubaron al río porque ese copa que está, zanja acá. Okay, no sé qué. Ahí quedó el desembarcadero. Sí, nos vamos con un grupo buenísimo. Promesa santiagueña. Oh. A elección del operador. Escuchar, dale, está bueno. Sí, a elección del operador. Será hasta el miércoles que viene. Hasta el miércoles. Gracias por esto, chicos. Gracias. No. Gracias a Avellaneda Smith. Avellaneda Smith. Gracias a vos. No, gracias. Por favor, bueno, a vos. También, no ponga tanto. Viste, re mal. Gracias a vos. Gracias, wow. Che. Tengo la guía austral. Que iba a venir el Austral. Austral. Austral, dijo, bueno. Por el no, vamos frío. Viajar. Por el frío. Sí. ¿Va a venir el miércoles que viene? Yo voy a venir el miércoles que no, viene. Sí, va a venir sí, Solange. Vengo, va a venir vengo. Solange. Si te querés, Pablo, porque veo, viste, estamos conectados, pero a su vez hacemos, viste, como una cosita. Y siempre hay una sí, los profesionales. Sí. Déjese crecer el pelo. No quiero. Bueno. No porque quiero. El pelo es uno solo. Un pelo dejaste de crecer por lo menos. Arranca claro. Con uno. No, un rulito acá. Para tipo. El próximo me pelo de vuelta. Estoy con el pelo largo. Sí. Y ahora tiene que tener otra presencia. ¿Eh? Se me baña, se me afeita, se me prepara. Se me perfuma. Listo. Y adentro. Y adentro. Chicos, para la próxima. Ponga la promesa santiagueña. Vamos a escuchar la promesa santiagueña. Sí, quiero escuchar. Ponela, ponela, y nos vamos. Y nos chau. Vamos. Chao. El miércoles, chicos. Chao, chao. Sendas del Tafí, ¡vuelta! Compañera de los gauchos, en las sendas del Tafí. Ahora, perdida las cerrazones, ¿quién sabe vidita y por dónde andaré? Mas cuando salga la luna, cantaré, cantaré. ¡Nos vamos, chango! A mí, tu querido, cantaré, cantaré. Bueno. Moreno, 90.1. Estación de radio. FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, Rock Local.